porque la carne con el tiempo te vas a quedar pelado y sin diente. Este es muy explosivo. ¡Qué pitufo este! Esta es realidad pura y absoluta. Hemos traído un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? ¿Eso es vivo? Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo. Yo nunca apretaba el botón que tenía que apretar. ¡Carajo de mierda! Poderoso. Busca el Pinocho poderoso, no el pobre. No digo que seas un gato. Vos sos un puma de verdad. ¿Vos sos virgen? Yo soy cirujano. Soy un campeón. ¡Bueno! ¡Se lo lastra! ¡Lastra! ¡L.A. ¡Qué bien que ¡Pinocho! ¡Pinocho! Tengo que escuchar más de esto, prefiero ser solo otra vez, amigo. Stop! muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esto que hacemos llamar El Mundo en Tus Manos, para estar acompañándote hasta las 20 horas, siendo las 18:05 minutos, con 19 grados, con 6 de térmica. Estoy acompañado hoy de una persona en operación técnica, como siempre, Diego Marinelli. Mi nombre es Marcelo Escacena y te voy a estar acompañando hoy con esto, como te decía, se llama El Mundo en Tus Manos, con mucho espectáculo. Vamos a tener la programación del día, vamos a tener el horóscopo, la quiniela, vos que jugaste los números de la suerte. Matías Ale y Graciela Alfano otra vez juntos. ¿Qué habrá pasado ahí? Te habrás preguntar. También tenemos el horóscopo, todo lo de cine, rock nacional, shows, eventos, si tenés ganas de ir al shopping y ir a visitar. ¿Fue el shopping nuevo, Diego? ¿El de acá de Tortuguitas? Ah, ¿está bueno? Yo no fui todavía. ¿Está bueno? ¿Mejor que Unicenter es? ¿Sí? ¿Iguales? ¿Pero es mejor o no? ¿Te falta todavía terminar? Ah, falta un poquito. Ah, listo, listo. Bien, si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer por mensaje de texto 11-64-627-993 o por Facebook El Mundo en Tus Manos. Estamos en FM Canti 91.9. Ya sabés, para contarte todo sobre el mundo del espectáculo, que es divertido, preparándose para el superclásico del fútbol argentino, que se hará dentro de una hora. Ya hubo disturbios en la cancha, en el Monumental, de parte de los simpatizantes del Club Atlético Boca Juniors. Hubo disparo de tiro de goma, lo lamentable del fútbol, ¿no? Pero bueno, a no apagarnos, que te voy a estar acompañando hasta las 20 horas con todo el espectáculo y toda la cosa linda que tiene estas cosas y este fuego, ¿no? Y vamos a escuchar una sección nueva, que son los chistes. Los chistes del mundo en tus manos, mientras Dieguito lo está preparando. Una sección nueva que esperemos para que te puedas reír y te acompañando, así no escuchás tanto mi voz, si no escuchás y te divertís. Chistes, música y mucha diversión en esto que hacemos llamar El Mundo en Tus Manos. Oy, esto me hace acordar al campo, esta música. Al campo. Sí, el otro día estaba ordeñando. Ha llegado la crisis, perdón. Sí. Ha llegado la crisis al campo. Y la crisis es la crisis. Es la crisis, es la crisis. Llegó cuando ya. No llueve, peor. No. Así que ahí estaba la patrona del campo ordeñando la vaca, ¿viste? Y viene el patrón, dice, ve, si vos tuvieras cuatro tetas, podíamos vender la vaca. Dice ella, si vos tuvieras dos pitos, podíamos echar el peón. Eso. Cae una chica de la ciudad de capital al campo, ¿viste? Ahí andaba, ¿viste? De paseo, y lo ve al paisano con las vacas y dice la mujer, ¿puedo ordeñar? Sí, métale nomás, métale. Y se puso la mujer ahí de la ciudad. Y lo miraba el paisano y dice, debe estar sorprendido que una mujer de la capital pueda ordeñar, ¿no? Y dice el paisano, yo no estoy sorprendido. El que debe estar sorprendido es el toro, la primera vez que lo ordeñan. Pero cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Han cambiado los tiempos. La gente está como más zafada, los jóvenes están como más impertinentes. Hay una mezcla de todos. ¿Por qué decís eso? Porque sí, no sé si será la modernidad, el globalismo, no sé. Ajá. Pero el otro día había un viejito de 80 y pico de años tomando sol. Ajá. En una plaza. Estaba tomando sol el viejito. Y viene un punk. ¿Viste el punk eso que tiene en la cresta? Campera de cuero, todo pintado de negro por todos lados. Ajá. Una cresta verde tenía el vago. ¡Apa! Tenía aro en la nariz, aro en los labios, aro en la lengua, aro en los huevos, en todos lados. Es una onda, una onda muy alternativa, Fernando. Boludo, bárbaro. Y lo miraba el viejito al punk así, y el punk ya medio que se molestó, viste, así impertinente. Le dice, escúchame, viejito, ¿qué me mira? ¿Nunca tuviste una aventura loca en tu vida? Dice el viejito, sí, una vez tenía un loro, me lo garché, estaba pensando si no era mi hijo, boludo. Alternativa. Le dice el hijo a la madre, mamá, no entiendo nada, vos sos de piel amarilla, papá negro, yo blanco. Dice la madre, si supiera la fiesta que hubo esa noche, tenés que agradecer de no ladra vos. No, los jóvenes están terribles. Están terribles, ¿no? Imagínate, la madre le dice eso. Claro. El otro día hablaban dos tipos. Sí. Ya grande los tipos, dice, vos sabés que estoy saliendo con una piba que podía ser mi hija. Dice el otro, ¿quién es? Tu hija. ¿A Han cambiado algunas cosas. La madre le dice a la hija, así que te estás acostando con tu novio. Dice la chica, ay, uno se acuesta con cualquiera y ya es el novio. Está más libre, más liberal todo. Le dice la hija a la madre, mamá, quedé embarazada. Dice la madre, ay, hija, ¿dónde tenía la cabeza? Entre el volante y el pasacassette. Qué nena, ¿no? Entraron dos tipos al supermercado, se chocaron. ¡Pum! Loco, tenés más cuidado. Dice el otro, tenés más cuidado vos. Bueno, perdóname, vengo a buscar a mi mujer. Dice el otro, yo también vengo a buscar a la mía. Bueno, la busquemos entre los dos a la chica. Bueno, ¿cómo es la tuya? Dice el tipo, la mía es alta, rubia, ojos celestes, unos pechos así, una cola así. ¿La tuya cómo es? Dice, no, busquemos la tuya. Dice el otro. Y las mujeres han cambiado también mucho. Están más revolucionadas las mujeres. Sí, sí. Hablan de otros temas. Por ejemplo. Del pene hablan. Está bien, me parece bien. Sí, el otro día decía una, mi novio lo tiene corto y grueso. Eso es robustez. No. Dice la segunda, el mío lo tiene largo y finito. Eso es elegancia. No. Dice la tercera, el mío lo tiene largo y grueso. Es un pito en serio. Dejen hablar macana a las dos. Diego está prendido fuego hoy, señores. Bien, bueno, continuamos acá en El Mundo en Tus Manos para contarte la programación del día, lo que tenés para mirar en televisión hoy por los canales de aire y puedas disfrutar toda la televisión. Arrancamos por América. A partir de las, ya te voy a decir, de las 19 horas tenés América Noticias. 21:15 RSM. A las 22 horas, Un Mundo Perfecto con Roberto Pettinato. A las 23 horas, Animales Sueltos, programa de Alejandro Fantino y Coco Cili. Por Canal 7, ahora están pasando Visión 7. 18:30, el fútbol argentino, sí, River Boca lo van a pasar en vivo por Canal 7. A las 21 horas tenés 678, 22:30, Los Hombres de Paco. A las 0 horas, Visión 7 y 0:30, Filmoteca. Canal 9, siendo las 18, a las 19 horas va a tener Telenueve Segunda Edición. 20:30 Bendita, a las 22 horas Acuarela del Amor, 22:30 El Capo, a las 23 horas Duro de Domar, a las 0 horas Telenueve Tercera Edición. Pasamos a Telefe, que en este momento está 3-2-1 a ganar con Marley, a las 20 horas, hoy es doble, dos horas de Marley completita en 3-2-1 a ganar. Después a las 20 horas tenés Telefe Noticias, 21:15 Justo a Tiempo, 22:30 Caín y Abel, 23:15, clase turista, el mundo según los argentinos. ¿Nunca ha viajado a otro país, Diego? ¿Sí? ¿A qué país? ¿A cuál? ¿Sabes que justo me da el reflejo, no te veo? ¿Paraguay? ¿Chile? ¿Brasil? No, Chile no está. ¿A Brasil? Ah, estás por escribir. ¿Ha ido a Ecuador? Ah, Uruguay. Acá, sí. ¿Cómo la pasó en Uruguay? ¿Bien? ¿Por qué fue? ¿De visita? Ah, bien. ¿Y cómo fue esa clase turista? ¿Bien? ¡Qué grande! Bien, bueno, Diego la ha pasado bien en Uruguay, entonces. Bueno, te decía que estaba a las 23:15 clase turista del mundo según los argentinos, a las 0:15 diario de medianoche y a las 0:45 cine trasnochado. La película se va a llamar Cuando Llama un Extraño. ¿Sabés que pasó algo particular anoche en Telefe? Yo estaba, prendí la tele, después de diario de medianoche, y digo, bueno, voy a mirar la película que pasan todos los días, No sabía cuál era, pero digo, bueno, me voy a sorprender. Empieza la película y cuando está por empezar, muestran una imagen y se corta. ¿En serio? Sí, se corta la película. Entonces yo, bueno, me quedé media hora más, digo, esperando, ya empieza. Y no la pudieron pasar, parece, la película. Me quedé acostado esperando la película y digo, bueno, listo. Hasta que me quedé dormido, cuando me levanté se quedó negra la pantalla. Bueno, la película que va a estar hoy a las 0:45 va a ser Cuando llama un extraño. Espero que, no, que la pongan hoy, Canal 13 arranca en este momento, está a las 19 horas. Está Valientes, empieza. Después a las 20 horas, Telenoche. 21:30, Malparida. Hay novedades de Juanita Viale, que después vamos a estar contando. ¿Se casa o no se casa? ¿Va a ser mamá? Showmatch, 22:30, el programa con más rating de la Argentina. Y a las 0:30 horas, En Síntesis. descifrar cuál es la señal que enciende el fuego de nuestro amor. ¿Qué hay debajo del disfraz? Creo que eso nunca lo sabrás. ¿Quién se esconde y quién es que está acá? Bien, seguimos con El Mundo en Tus Manos. En este momento está Viviana Canosa haciéndole una entrevista a Silvia Zuller, no me salía el apellido, a Silvia Zuller, así que la gente que la quiera ver, no la había mencionado a Viviana Canosa, así que la gente que lo está viendo lo quiere ver, escuchándonos a nosotros, podés seguir viendo a Silvia Zuller en esta entrevista en la cual está llorando y la pelea que tiene su hermano Ido Zuller con Ricardo Ford, que tiene un capítulo aparte. ¿Será, habrán sido pareja? ¿No habrán sido pareja? Hay que ver, ¿eh? Bien, bueno, te voy a contar el rating que fue anoche. Te cuento. Showmatch, 30.6 puntos. Justo a Tiempo, 13.5. Tele 9, segunda edición, 8.7. Intruso, 10 años, 8.3. 678, 3.4. Bien, bueno, ya sabemos que escuchaste quién va primero en todo, ¿no? Showmatch, 30.6. Un showmatch que solamente bailaron dos parejas. Sí, dos parejas, como bien escuchaba y como escuchamos ahí de fondo. Así que, como te decía, bailó Virginia Gallardo y Flavio Mendoza, nada más. Pero te voy a contar que Virginia Gallardo se ha tenido una discusión con Marcelo Polino porque dijo que no va a poder estar muy seguido en los programas de Chimentos. Entonces no le gustó lo que dijo Virginia Gallardo. Entonces agarró Polino y le contestó que gracias a ellos, a eso que hace ella llamar Chimentos, ella se ha creado su carrera, así que le deben muchas cosas a ella. El baile no fue muy bueno, fue aceptable, y con lo cual hicieron apenas 28 puntos. Decía que su bailarín, Carlos Bernal, estaba engripado, pero igual aún así bailaron y sacaron 28 puntos. Por el otro lado, otro show aparte que se ha hecho anoche fue el de Flavio Mendoza, ¿no? Un Flavio Mendoza que dice estar muy enamorado de Tinelli y ya prepara, ya tienen un hijo, como vieron en las fotos. Pero ahora van a preparar el casamiento, ¿no? Se viene el casorio entre Marcelo y Flavio Mendoza. Él dice que es la señora de Ideas del Sur, así que está preparando todo para que este casamiento sea posible. Este casamiento, ¿cómo se le puede decir? No, este casamiento en broma. así que, puro show. Así tuvo muy buen puntaje anoche Flavio Mendoza. Tienen los padrinos, ¿eh? Eligieron como Aníbal Pachano como el padrino. Y en cuanto a la madrina, la nombraron a Belén Francese. Flavio dijo, no quiero quedar mal, pero no la quiero. Así que eligió Marcelo a Belén Francese. Así que, ¿qué pasará? ¿Se habrá casamiento? ¿Habrá casamiento en vivo? También está, si que te querés anotar en Bailando 2011, hay un concurso que se hace en Tigre, lo puedes hacer a través de ideasdelsur, arroba, a ver, sí, lo tenés que entrar a la página www.ideasdelsur.com y ahí te podés anotar en este concurso que se hace en Tigre para ver si sos parte de este. Tenés que subir un video haciendo una coreografía y mostrando tus habilidades para poder disfrutar de los bailes. Así que si tenés ganas de bailar y participar en este certamen, lo podés hacer mandando este video. Ayer ya participó Peter, el que sale con Chávez, ¿no? Una pareja nueva ahí. Y bailó también el hombre de Zaire, Nelson de Zaire. Y un show muy entretenido ayer de Tinelli, logró 36.6 de rating. Muy entretenido el programa. Así que esto ha sido Showmatch. No podemos hablar mucho porque la verdad que no hubo parejas que con lo general da de qué hablar. No hubo muchas peleas, pero mucho baile y mucho Showmatch. Bueno, seguimos y vamos a otro éxito como es Malparida. Malparida que se termina este año, ya queremos avisarle. En diciembre se termina, como bien habíamos contado en el programa pasado. Juanita Viale no quiso firmar contrato por una cosa que no esperábamos y que se va a anunciar el jueves que viene en Almorzando con Mirtha Legrand. Se preguntarán qué pasó, algún enojo, algo. No. Juanita está embarazada. Sí, como escuchan. Juanita Viale está embarazada, entonces no quiso grabar más, no quiere hacer teatro, quiere dedicarse de lleno a su embarazo. Tanto es esta impactante noticia que tampoco se quiere casar. Suspendió la boda que tenía prevista para el 12 de marzo del 2011. Prefirió cancelarla con su marido, ¿no? Gonzalo Venezuela, Valenzuela, el actor que estuvo en Botineras, ¿no? Aquel recordado. ¿Cuál es el nombre de este muchacho en Botinera? ¿Vos lo veías? Sé que no me puedo acordar el nombre, pero no importa, la gente que lo vio. Este, que era el amigo del manager. Bueno, no importa su nombre, que sepa lo va a poder recordar. Bueno, pero sí sabemos que se llama Gonzalo Valenzuela, así que han tomado la decisión de no casarse. Dicen que son muy felices, pero que la boda es preferible para más adelante porque ella prioriza este embarazo. Así que, como bien te decía, rechazó la chance que le había brindado Adrián Suárez de hacer temporada en Mar del Plata junto a los actores Gonzalo Heredia, de hacer como parecido a lo de Valiente que hicieron en la temporada. Así que directamente dijo no y está embarazada y esperemos, lo va a anunciar su embarazo en Almorzando con Mirtha Legrand, en lo de su abuela, en un lugar conocido, ¿no? Va a ir a comer y va a contar que no se va a casar y, viste, acá del mundo en tus manos te dice la primicia. Se va a casar y que va a ser, no se va a casar y que va a ser madre. Bueno, pero quien sí fue madre fue Paulina Rubio, sí, la cantante Paulina Rubio. Ya tuvo esta nena hermosa que han mostrado por todos lados. Dijo, el marido, ¿no? La dio a luz el 14 de noviembre. El marido de ella es Nicolás Vallejo Naguera. Así que escuchen el nombre que le puso la hija. Andrea Nicolás Vallejo Naguera Rubia. Es raro, ¿no? Rubio, perdón. ¿Usted le pondría a su hija el segundo nombre de varón? Bueno, pero José María... No, María José. Algunos le ponen a los hijos. ¿Qué nombre extraño, no? Bueno, la hija de Paulina Rubio se llama Andrea Nicolás Vallejos Naguera Rubio. Mucho apellido, más que nada, ¿no? Hay alguien que está llamando a la puerta, por eso. Te iba a pedir algún tema musical, pero no importa, vamos a hablar un poquito más, que hay alguna visita en la radio. Bien, contesta. Así que esta linda pareja tuvieron el hijo el 14 de noviembre, esta de Andrea. Así que Paulina Rubio ha sido madre. Por otro lado, te voy a contar algo sorprendente para lo que es el mundo del espectáculo. Violeta Lorre. ¿Se acuerdan aquella recordada novia de Ford que decía que era muy feliz? Hasta que Ricardo Ford fue a visitar a lo de Gerardo Sofovich a jugar a la manzana y reencontró a su amor, que era Virginia Gallardo. La dejó, quedó muy despechada Violeta Lorre y salió a gritar por todos lados que lo quería matar a Ford y demás. Después se volvió a amigar en Bailando por un Sueño y ahora se vuelve a pelear. Dijo que ella nunca había tenido relaciones sexuales con Ricardo Ford y que era todo una mentira. Bien, ahora hay que ver qué responde Ricardo Ford. No respondió frente a las cámaras, pero sí respondió desde otro costado. Violeta Lorre tenía una casa en la cual era regalada por Ricardo Ford. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo, ¿vos dijiste así delante de las cámaras? Bien, está a punto de ser desalojada de la casa. Le han sacado la casa en la cual le ha dado Ricardo Ford. Se la va a sacar, dice, porque no sabe recibir regalos y la falta de códigos que tiene. Esto quiere decir que da lugar que tiene razón lo que ella dijo. Pero, Diego, ¿usted le sacaría la casa a una mujer que le ha regalado? Porque dijo que nunca ha tenido relaciones. ¿Sí? Sí. Ah, está bien. La moral bien alta. Bien. Bueno, le va a sacar la casa en estos días. Va a ser desalojada. Así que podría estar durmiendo en la calle. ¿Sí? Nah. ¿Sí? Bien, bueno. Después de la... Estamos mirando... Paola Miranda y Guidone, la uruguaya contra la venezolana, se están peleando. Porque, ¿qué pasa? Miranda dice que ella fue despedida de Bravísima, en el cual está Carmen Barbieri como la principal figura. Bueno, Paola Miranda se está quejando porque dice que a ella le tienen que pagar todo lo que ella ha dado en para esta obra de teatro, ¿no? Para esta de revistas. Y está enojada, dice que cómo puede ser que no le paguen y todo. Entonces confesó, me van a tener que indemnizar porque son ellos los que me despidieron. Me quedo una temporada sin trabajar. El daño ya está hecho porque yo estoy sin trabajar. La plata tal vez la recupere con los shows. No estoy sin trabajo. Para mí era importante hacer teatro, más allá de lo económico. Ahora digo, ¿cómo se contradicen, no? Primero dice que está enojada porque no puede trabajar y dice, yo no estoy sin trabajo. Entonces lo mismo, ¿cómo es? Bueno, para ella no es tan importante lo económico, sino lo importante es poder trabajar en teatro, pero no lo va a poder hacer. Recordemos que Paola Miranda es cantante, ha alargado su CD hace muy poquito tiempo, así que la gente que lo quiera comprar en Musimundo lo puede encontrar el CD de Paola Miranda. Y en este momento se está a full peleándose con Guidone, esta bailarina uruguaya que está muy enojada porque dice que a Carmen Barbieri se hay que tratarla bien. Bien, tenemos muchas cosas. A ver, parece escuchar un tema, Diego, y después te cuento lo que tengo para todos. Tengo horóscopo, quiniela, ¿no? Graciela Alfano y Matías Salé, ¿otra vez juntos? ¿Qué pasó? Tengo el pronóstico también. Tengo el cine, tengo un festival de un gran éxito que te voy a contar. El rock y muchas otras cosas más. Ah, una cosa más que te voy a contar. ¿Cómo influye el sexo en la política? Eso lo voy a contar, señor. Y también, por último, le vamos a contar también, cuando volvamos, unos tips. ¿Qué tiene que llevar una mujer en la cartera? A enterarse, digo. Así va a ver qué lleva una mujer en la cartera. Viste que esas carteras siempre hay de todo. Y bueno, ahora yo te voy a explicar qué tiene. ¿Dale? Cuando volvemos con mucho más El Mundo en Tus Manos. Debe ser tener solo una mujer, nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. No tengo tiempo para saber si hay una. Bien, continuamos con El Mundo en Tus Manos. Un día distinto, ¿no? Para que te sorprendas, para que te diviertas en menos de la mitad de la semana ya preparándote, trabajando. Seguramente lunes y martes son los días que más cuestas, los días del trabajo. Lunes y martes son los días que uno arranca medio para atrás y que como el cansancio del fin de semana. Pero bueno, hay que ponerle música, alegría. Ya tuviste los chistes, tuviste medio chismentos, los ratings, ¿sabes? Todas las cosas que faltan. Tenemos una hora 20 más del programa, siendo 19 grados 6 décimas. Así que siendo 18 y 41 minutos, tal vez tengamos un invitado en la próxima hora. No lo quiero adelantar. Vamos a dejarlo ahí, vamos a quedar en la expectativa. Porque por ahí viene o por ahí no viene. Entonces no quiero quedar como que vende algo que por ahí no viene. Bien. Ya sabéis que con esta música estamos a full hoy con el fuego. Tenemos que contarte una noticia. Operaron a Zulemita. Te estarás preguntando qué es Zulemita. Sí, la hija del presidente Menem. La hija del expresidente Menem, ¿no? Porque no está diciendo Cristina hoy la presidenta. Bueno, tuvo un problema. Estaba tomando mates en su casa, ¿no? En su domicilio, tranquila. Estaba tomando unos mates y de repente, cuando va a agarrar para servir el otro termo, se le cae el agua hirviendo en sus piernas. Esto hizo que ella agarre rápidamente, se seque y se ponga crema en las piernas, en ambas piernas. Parecía que estaba todo muy bien. A los dos días comenzó a tener mucha fiebre, ¿no? Comenzó con la fiebre, a sentirse realmente muy mal. Bueno, dijo, bueno, me voy tranquilo al médico. Todos creyeron y tuvieron confianza que de que era una gripe común, ¿viste? Esas gripes que solemos tener tanto con los cambios de clima y demás. Sin embargo, no fue así. Tuvo que una internación inmediata, sí. ¿Qué pasó? Una bacteria se le introdujo en las heridas y le produjo gran infección en la zona. Esto se fue extendiendo y quedó afectada en gran parte del cuerpo. Llegó un momento a pensar de que se estuvo en peligro de muerte, así que Zulemita fue internada rápidamente. En estos momentos se está recuperando favorablemente en la clínica en Palermo. En estos momentos está en su casa, pero tal vez tenga que volver a internarse quirúrgicamente. No me sale la palabra. Así que esperemos que en estos días salga todo bien y que esta bacteria que tiene se le pueda ir de a poco. Así que está haciendo un tratamiento, pero tiene gran problemas. Más que nada la salud, de paso le van a hacer un chequeo completo, porque dice que no se está alimentando bien, tiene serios problemas con su figura. Está, creo que gran problema que tienen las chicas, ¿no? Que creo que hoy en día se ven, piensan y creen que esta sociedad hay que ser todos flacas y delgaditas, ¿no? Como dicen todos algunos. Pero no puede ser así, así que esta chica va a tener que comer, alimentarse mejor. Y hay chicas que están del otro lado, alimentarse bien y ponerse fuerte haciendo gimnasia, pero también comiendo, porque no, bien flacas no son muy lindas, ¿no? Digo, ¿vos tú estás bien flaquitas? A mí me gustan, no me gustan bien flacas, quiero decir. No, muy flacas es como, no hay para agarrar. No, pero muy flacas hace mal, chicas, tengan cuidado con la anorexia, así que a comer. Así que esperemos que todos Zulemita se recupere y que esto solo sea un mal recuerdo. Bien, continuamos. Te había dicho recién que se estaban peleando ahí Guidone, pero antes también te voy a contar una noticia mala. Guillermina Valdés sufrió un asalto. Sí, la modelo Guillermina Valdés fue una nueva víctima famosa de la inseguridad. Hasta hace poco había sido Campi, su mujer, que le habían dado un accidente, una delincuencia, ¿no? Fuerte, la habían golpeado y demás, y había quedado con serias heridas. Así que bueno, esperemos. En este caso no fue lo mismo, fue asaltada por dos motochorros el viernes pasado. Así que en el shopping Paseo Alcorta. Los delincuentes le rompieron la ventanilla de su vehículo, le robaron la cartera con dinero en efectivo, documentos, llave de su casa. Al momento la actriz se encontraba con sus dos hijos, Dante y Paloma. A raíz del violento asalto, ella salió a declarar diciendo que estaba bien, que a pesar de que había sido este intento de robo, ¿no? Que le han robado su cartera con todas sus pertenencias, dentro de todo, por suerte, no sufrió ninguna lesión y que dentro de todo sus hijos se encuentra bien y que ella se va a encontrar bien. Recordemos que estuvo en la ficción, ¿no? Que fue Botineras también ella, que hizo el personaje de Lili Ribeiro. Así que, para quien no se acuerda, así que esta chica ha solo sufrido un susto, pero bueno, por lo menos, a pesar del robo, ¿no? Que fue malo, pero no sufrió ningún tipo de heridas ni nada al respecto. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a otras cosas que les voy a contar. que va a ser interesante. Les va a gustar a todos. Principalmente esto le encanta a Diego. Diego es un apasionante, uno que les encanta ir al cine. A toda la gente que le gusta ir al cine. ¿Dónde va el cine, Diego? ¿A dónde va el cine? ¿Cinemark o al Village? ¿A los dos va? ¿Ah, sí? Es mejor el Village que el Cinemark. Marker. ¿Ah, no fuiste a ninguno de los dos? ¿No? Al de San Miguel, digo. ¿No? ¿A cuál fuiste? ¿Al de que está en Tortuguita? ¿Al shopping? Hay salas en ¿cómo se llama? En Unicenter, no, no hay cine. No creo que... No sabe nada. No sé, sí, dice Diego. Bueno, vamos a hablar de las películas. ¿Cómo me hace reír este muchacho? Hay muchas películas para ver, así que vos, si querés, podés ir al shopping nuevo también. Y si querés ir mañana, que hay descuentos. No fui al cine de acá, me pone Diego. ¿A qué cine fuiste? ¿A la capital? ¿La fuiste al cine de...? Bien, Diego. Si querés ir al cine mañana, siempre hay promoción, sale más barato. Y si no, bueno, anda los fines de semana. Anda con esa chica que te gusta y decirle, te invito al cine. Para ver Todo un parto, tenemos otra película que se llama Red, El juego del miedo 7. Oh, sigue estando de... ¿Sabés que no tuve la oportunidad de ver El juego del miedo nunca? He visto la otra, la de chiste, que es la de... la ¿cómo se llama esa? Scary Movie. Scary Movie, cuando dice El juego del miedo, es muy buena. Bien, te estaba diciendo que El juego del miedo 7, Atracción peligrosa, Mi vecino es un espía, Resident Evil, La resurrección, Enterrado, Bajo el mismo techo, Harry Potter 7. ¿Sabés que siempre queda raro, no? Enterrado y Bajo el techo, queda como medio junto, ¿no? Pero son dos películas diferentes. Harry Potter 7, Las reliquias y la muerte. ¿Le gusta Harry Potter? ¿No? Bueno, el libro le gusta. Después tenemos, bueno, también tenés Agaturro, Papá por accidente, Actividad Paranormal 2, Agora, y también tenés Red Social. A usted que le gusta mucho el Facebook, esta película está muy buena, se llama Red Social, explica los enemigos que uno puede llegar a tener en esta famosa red social como es Facebook, en el cual uno agrega gente que no conoce. Como ha pasado hace unos pocos días, no sé si se han enterado por las noticias, que una chica de 16 años ha sido secuestrada a través del Facebook. Sí, como bien lo escuchan, ¿cómo a través del Facebook? Sí, un hombre mayor de edad la citó, le llevaba regalitos hacia al colegio, le haciéndose pasar como el tío de este chico, que era él, hasta que un día le dijo, vení que te llevo a la casa. Y ahí la tuvo secuestrada una semana. Por suerte la chica está bien, fue sacada de este infierno que estuvo esos días. Mala noticia con el Facebook. Así que hay que ver a quién uno agrega, ¿no? Hay que tener cuidado. Creo que no es culpa de la tecnología, sino culpa de uno mismo también. Al agregar gente que uno no conoce, hay que tener mucho cuidado con este tema Facebook. Así que prestar atención. Digo, tiene Facebook, Twitter, lo que quieran lo pueden encontrar, ¿eh? Muchas... quiero avisarles a todos que martes a viernes 2x1 en Cinemark. En noviembre, solo noviembre, ¿no? Entonces voy a ir. Todo noviembre, señora y señor o chico galán que quiere llevar a esa chica que no se anima a decirle que le gusta. O tal vez, viste que ahora invitan las chicas también, así que hay que tener cuidado. Así que en Cinemark tenés una promoción de 2x1 todo el mes de noviembre. Animate y anda a disfrutar el cine, que es lindo. Te reitero las películas, por si no querés, no te acordás. Papá por accidente. Bueno, es difícil llevar, ¿no? Una chica a ver Papá por accidente. Papá por accidente, Actividad Paranormal 2, Todo un parto, Red, El juego del miedo 7, Atracción peligrosa, Mi vecino es un espía, Resident Evil, La resurrección. Después tenés Enterrado, Harry Potter 7, Bajo el mismo techo. Si tenés hijos, llévalo a ver Gaturro, Mi vecino es un espía, y Agora, Red Social y Atracción peligrosa. ¿Qué llevarías, Diego? A ver, ¿qué película? ¿Qué película llevaría una chica? Yo iría a ver... si tendría hijos, llevaría a Gaturro. Pero una chica llevaría a ver Resident Evil. Para que se ponga nerviosa y me abrace. Diego dice que va a haber todo un parto. No sé por qué, Diego. Bueno, Diego... No. Bueno, este ha sido el cine. Este fin de semana hemos tenido mucha música. ha visto a Paul McCartney, llenó dos River Plate, una fiesta expectante. ¿Tenemos algún tema de Paul McCartney acá en la radio o de los Beatles? Mientras Diego lo busca, te cuento la información. Paul McCartney ha llenado dos River, una fiesta impecable, fue jueves y viernes. Miércoles y jueves estuvo en esta fiesta impecable del ex Beatle. Tocó muchos temas de los Beatles, una hora, tocó tres horas, un show impresionante para ver. El bajista brindó un gran show, se ha llevado $3 millones por cada recital. Entradas muy caras, pero muy agradables. En este momento llegó el invitado que estamos esperando. Bueno, que estamos escuchando Paul. Y también tocaron el domingo Jonas Brothers, llenó también. Un show expectante, así que muy, muy intenso y muy lindo. Y también tocó otro personaje del rock nacional, el Indio Solari, llenó en Tandil. Y se ve que para el año que viene hay una nueva fecha de Ricoteros en Salta. Tenemos al invitado del día, a la figura del día. Pero lo voy a presentar después de la música de Paul McCartney. Dale, Diego. Señor comerciante. Señor comerciante. Publicite sus productos. Las nubes de tiza y algodón. Mi fortuna se contaba en golosinas. mis tristezas en pedazos de cartón. Y una noche me puse a pensar si habré gastado tantas lágrimas que de grande me cuesta llorar. Y escapé de mi casa, me soné la nariz, me escondí en una plaza para ser un ratito feliz. Pero el arenero me llena de arena. Fui preso por regar un árbol con pis. Le hice señas a un muñeco que nunca me vio. Me perdí y ya nadie aplaudió. Le hice señas a un muñeco que nunca me vio. Me perdí y ya nadie aplaudió. Profundo y transparente, las respuestas las tenía un caracol. Te mandaba mensajitos con la mente, dibujaba bigotes en el sol. Y una noche me puse a pensar si habré encontrado a la escondida, y a la mancha la puse a lavar. Y escapé de mi casa, me soné la nariz, me escondí en una plaza para ser un ratito feliz. Pero el arenero me llena de arena. Fui preso por regar un árbol con pis. Le hice señas a un muñeco que nunca me vio. Me perdí y ya nadie aplaudió. Le hice señas a un muñeco que nunca me vio. Me perdí y ya nadie aplaudió. Pará, pará, ¿a dónde es que te vas? Ah, me voy a dormir, estoy reaburrido. No seas sonso, que ya está por empezar El Mundo en Tus Manos. Bien, continuamos en El Mundo en Tus Manos. Ya arrancado el superclásico para la gente que le gusta el mundo del deporte. Está River Boca en 3 minutos 0-0. Pero tengo que presentar a una persona que se está sentando enfrente mío y que es una oportunidad enorme hacerle esta mini entrevista, porque no tengo mucho tiempo. No, mentira. Esta entrevista que va a ser espectacular para la gente que la escuche. Y con nosotros está ahí para aplaudir, señor. Sí, ahí, bueno. El señor con ustedes, el brillante y estelar, Jarrolón. Hola, Marce. Voy a bajar. Bueno, he escuchado en otros programas, por ejemplo, en Roja Directa. Buen programa. Sí, recomendable. Buen programa. Es más, es tan bueno que a veces necesita más tiempo. No le alcanza. No le alcanza, se tiene que... Claro. ¿Por qué vos percances? como le decía, que en esta radio dice que el estudio, ¿no? Cuando yo entré acá por primera vez con este programa, se llama El Mundo en Tus Manos, vimos con Nancy, con otra chica, que decía, estudio Jarrolón. ¿A qué hacen mención esto? ¿Qué fue? No sé, una broma de mal gusto, seguro. ¿Por qué una broma de mal gusto? No sé, pero nadie le sacó el cartelito de ahí arriba. Y lo que pasa es que lo pegaron con pegamento. Lo pegaron con pegamento. Está complicado. Además, si saca el cartel, se puede caer todo el estudio, digamos, que es lo que está sosteniendo. Y me dijeron que afuera van a hacer una estatua. Es mucho mejor. ¿Sí? No sé, yo no sé con quién te estás juntando, no sé qué están tomando. A veces escucho. Porque a veces también me cuelgo a escuchar Patas para Arriba. Ah, sí. Claro, ahí está el problema. Un programejo de FM Country. Me han dicho que es el mejor programa de FM Country. Te han dicho mal, por eso te repito de nuevo la pregunta. ¿Con quién te estás juntando y qué están tomando? ¿Qué están? La Heijo. Bueno, señor, primeramente usted hace teatro. Es verdad, para que la gente aprenda. Así, aprenda, la gente aprenda. Que se entere. Ah, ahora sí. ¿A dónde puede ir a estudiar teatro? Estudiar teatro, no sé, hay muchos lugares buenos para estudiar teatro. No se haga el humilde, por favor. No. Es que en realidad nosotros no enseñamos teatro, sino que hacemos teatro. Está bien, pero usted da teatro en Derqui. ¿O me estoy equivocando? En Sabio. Ah, en Sabio, bueno. Parecido. Bueno, vamos a hacerlo más formal. ¿Cómo sabes tantas cosas? Estuviste investigándome, ¿no? Lo que pasa es que busqué por internet y salió todo. Pues yo puse Hard Dolor y salió dueño de... ¿Dueño Ben? No. ¿Dueño de Espacio del Círculo? No soy el dueño de Espacio. Bueno, señor, me va a decir todo que no, pagamos la... Estás diciendo información errónea. ¿Cómo información errónea? La premisa de un periodista es... Sí. ¿Cuál es? La verdad. Yo le quiero hacer una pregunta. Y chequear la información. ¿No? Y bueno, he chequeado hasta he ido... ¿Hasta ahí? ¿Chequeaste dónde? Chequeé en Carta 2008. No, bueno, hablando en serio, se encuentra con nosotros Jarro Lona, vamos a hacer una pregunta. ¿Estamos hablando en serio? No. ¿Estamos en el aire? Bien. Bueno, Jar, antes que nada quiero felicitarle porque ha tenido una obra que la pudo hacer, como es El Asesino. El Asesino. Sí. ¿Qué? ¿Vos no la viste? No, pero... Señor, por favor, ¿cómo va a decir eso? No, que ¿también? Me digo, El Asesino, la hice tanto tiempo que creo que ni siquiera te conocía en ese momento. Está bien, pero a las personas no es necesario conocerse para ir a ver. Yo cuando voy a ver es verdad, partido de River Boca o de Racing tal, no necesito conocer a todos los jugadores para ir a verlo. Es verdad. O para cualquier tipo de espectáculo. No sé si estoy equivocado. No, está en lo cierto. Bueno, vamos, seguimos. ¿Qué se siente hacer obras de teatro? Escribirlas y después exponerlas. A ver, ¿qué se siente? Que es una pregunta difícil. En realidad, en primer lugar, creo que el tema de escribir es una necesidad. Yo tengo una necesidad de escribir. Yo no puedo estar si no escribo. Y cuando digo escribir, digo una obra de teatro, digo un sketch, digo una poesía, un cuento. ¿Radioteatro también va a ser? Sí, amo escribir radioteatro. Yo creo que la escritura para mí es una necesidad. Yo no podría estar sin escribir. Y esto me pasa desde que tengo 8 años. ¿Ah, sí? Para los chicos que nos escuchan... Es muy necesaria las lecturas de libros para después desarrollar alguna mini obra de teatro o sketch y demás. A ver, es necesario la lectura de libros. Es necesario la lectura para poder tener vocabulario, para poder tener gramática de alguna manera. No para escribir en realidad. Claro. Y es necesario leer, un libro. En realidad vos podés leer un diario, una revista, una historieta, un libro. Claro. Lo importante es leer, uno tiene que leer lo que le gusta. Si uno dice, no, hay que leer, uno le dice a los chicos, tenés que leer, y te trae un libro que es horrible, qué sé yo. No, claro. La Enciclopedia Británica, tomo no sé cuánto, y por ahí es aburrido. Claro. Si vos le traes algo piola, algo copado para el pibe. Ahí va, pero ¿no es mejor que el chico vaya introduciendo entre los libros que a él le guste? Que no sea necesario que los padres le traigan, o el padre siempre. Padres en general, ¿no? Y lo que pasa es que los chicos. A ver, el poder de adquisición de los chicos es nulo. Sí. O sea, menos que sea, no sé, el hijo de Ricardito Ford. Porque. Por ahí lee el hijo de Ricardito Ford. No, leer sí, pero digo, el acceso al dinero, el acceso a poder. Pero tener, los libros son muy caros. A veces es muy difícil. Y algunos son caros. Sí, pero por ejemplo, te vas a una librería. Pero bueno, también existe la biblioteca, que puedes acceder. Pero bueno, el biblioteca solo no puede ir. Bueno, yo fui una rata de biblioteca cuando era adolescente. ¿Cómo, cuando era ¿cómo joven. Es esa definición? Una rata de biblioteca. Una rata de biblioteca es una persona que vive constantemente en la biblioteca y no puede estar sin leer libros. Es más, se entera, uno llega y siente el olor cuando hay un libro nuevo. A mí me pasaba que digo, acá hay una olor Lisa raro. Simpson. No sé, no era inteligente. Lisa Simpson por ahí era inteligente. No era inteligente yo, sino era un adicto a la lectura en ese momento. Yo leía, yo estaba sentado en una mesa y tenía un libro. Mi mamá, mi vieja me cagaba a pedo. ¿Por? A propósito, le mando un beso muy grande a mi vieja hoy cumpleaños. Me cagaba a pedo porque estaba constantemente leyendo. Yo estaba comiendo y por ahí no comía por leer un libro. Ah. Y si me sacaban el libro porque tenía que estar en la mesa prestando atención, me ponía a leer, no sé, la botella de Coca-Cola, la botella de... lo que tenía a mano. El frasco de sal, lo que tenía a mano. Era como una adicción. Ah, adicto a los libros. Adicto, era una adicción. Yo necesitaba leer, si no, no podía estar, me faltaba algo. Hay gente que se da cuenta tarde después de los libros y introduce... los libros en uno mismo más adelante, ¿no? Porque uno por ahí a veces cuando es chico dice, y libros, esto, ¿no? Pero no fue tu caso. Y pero no, vos fíjate que en realidad cuando uno es chico, le interesa más los claro. libros. El tema está en la adolescencia. Lo que pasa es que en la claro. adolescencia nos empezamos a interesar otra por otras cuestiones que no son los libros. ¿Usted que está se interesa? Bien que así sea, está bien que así sea. ¿Usted qué se qué veía en su adolescencia? ¿Qué veía? ¿En qué claro. sentido? ¿Qué, no, no, ¿qué, qué cambios? ¿Qué tipo de pornografía te referís vos? ¿Seguía en el tema libros o cambió en otro aspecto? No, digamos, yo a los 12 años dejé estado. De leer. A los 12 años dejé de leer. Sí. Empecé a escribir un poquito más. Ah. Fue mi etapa en que escribía muchos cuentos de terror. ¿Has escrito muchos cuentos? Es que cuando era chiquito escribía cuentos. Sí. Cuando tenía 8, 9 años empecé a escribir. Escribía cuentos. Más que nada de amor en ese momento. En mi adolescencia, tirando los 12, 13 años, sí. bueno, fue una etapa media rara en mi vida. Dejé el colegio, no salía, bueno... quilombos, bueno. y empecé a escribir mucho historias de terror, cuentos de terror trágicos, que terminaban en muerte, que terminaban en mucha sangre, muchas cosas así media loca. Y después a los 16 años dejé de escribir. Ah, dejé de leer. Hiciste un parate. Un parate hasta los... ¿Hasta fácil hoy? 24 años. 20. Hasta hoy, entonces. Hasta hoy, exacto. Claro. y dejé de leer también, incluso me empezaba a costar leer, porque también es como la lectura uno la tiene que alimentar, es como cuando uno va a entrenar, cuando uno está entrenando algún deporte, uno deja de hacerlo, después cuesta volver. Claro. Y bueno, me cansaba más cuando agarraba un libro, no lo leía completo, leía por partes y qué sé yo. Bueno. Claro. ¿Cuál fue su primer obra de teatro, escrita y realizada? Escrita y realizada, bueno, mi primera obra de teatro fue La Cenicienta. No la escribí, pero sí la actué. Tenía 10 años, hacía de príncipe. Sí. Hacía de príncipe. Pero era una mezcla, en realidad era una mezcla de La Cenicienta con Príncipe Mendigo. ¿El Príncipe Mendigo por? Se hizo como una especie de. La maestra fue en el colegio, la maestra lo. Digamos que lo mezcló y bueno, yo hacía de mendigo y hacía de príncipe claro. en La Cenicienta. Y mi primera obra escrita fue La Muñeca Mágica. La Muñeca Mágica. Fue un infantil. ¿Y estaba buena? ¿En qué se basaba? Era un infantil, bueno, era una tierra, un reino donde una bruja malvada había robado todos los sueños de las personas y lo había oculto esos sueños en una muñeca mágica justamente. Claro. Y bueno, esa muñeca mágica se la habían dado a una familia de jugueteros. ¿Ah, sí? Años y muchos años después, yo hacía el personaje del juguetero, don Alfonso, y yo estaba en custodia de esa muñeca que sabía que no tenía que vender, claro. pero no sabía en realidad por qué, porque eso me lo había heredado mi tatarabuelo. Bien. Está aquí que había una chica en ese pueblo que sí había soñado porque había vivido sola todo el tiempo y nadie le inculcó el no poder soñar. Entonces ella sí soñaba. Y bueno, se le apareció y ella se preguntaba por qué el resto del pueblo no tenía sueños, por qué todo el tiempo estaban serios, callados. Y se le apareció una hada blanca, que era una hada recién recibida, era bastante torpe, qué sé yo. Y bueno, y le dijo, bueno, la muñeca está en don Alfonso, tenés que ir a buscarla. ¿Jarrolón tiene sueños? ¿Por qué me la haces difícil? ¿Por qué? Esa es la pregunta que te... Sueños. Sí, obviamente tengo... Mi mayor sueño tiene que ver con dos sueños, en realidad. A ver, ¿cuál sería? Uno tiene que ver, por ahí más personal, que tiene que ver con tener un hijo. Ah. ¿Y el segundo? Mi mayor sueño. Y el segundo tiene que ver con el círculo, con abrir un espacio cultural abierto a toda la comunidad, a todos los pibes, a todas las pibas. ¿Qué es el círculo? ¿Qué es el círculo? Hoy es un grupo con sueños. Un grupo con sueños. Hoy es un grupo con sueños que intenta hacer cosas. Claro. Es un grupo que existe de hace 5 años. Hace 5 años, ah, bien. Que venimos haciendo obras de teatro, que venimos organizando recitales, festivales, jornada literaria. Y piensa ser un espacio cultural. Estamos arreglando un lugar, un lugar que alquilamos, y lo estamos arreglando, pintando, haciendo el jardín, arreglando cuestiones para poder abrirlo y que sea una especie de bodegón cultural donde la gente pueda ir, en primer lugar, a sentirse cómodo. ¿Cualquier tipo de gente puede ir? Cualquier tipo de gente. Cualquier tipo de gente. No, está más pensado, no, está más pensado por ahí para adolescentes y jóvenes. Claro. Pero por una cuestión, porque son es como una, como una brecha un poco más vulnerable. En claro. realidad. Hay muchos espacios para los chiquitos, y hay muchos espacios para los adultos. Claro. Por ahí la parte de jóvenes, adolescentes, es como que están medio a la deriva, estar ahí. Claro. Está pensado por ahí más para esos chicos a esa edad, pero en realidad está abierto. ¿Por el momento no hay cursos ni nada del estilo? Por el momento no, porque lo estamos arreglando en el lugar. Ah, listo. Pero va a haber. Pero va a haber. Probablemente para el 2011. Talleres. Va a haber muchos talleres. Como amigacho, dice, va a haber gente que va a hablar como amigacho. Chache, chichachu. Quiero preguntarle, en estos minutos que me quedan, sobre la enfermedad. Enfermedad 1. La enfermedad 1, bueno, es una obra de teatro. ¿Costó mucho hacerla? Los ensayos. Escribirla, no. Escribirla y después. ¿Cómo fue la primera? Antes de la. Porque no me contestaste lo que yo te quería preguntar antes. No sé. ¿Cómo fue tu primera obra de teatro? Mi primera vez. ¿Cómo te sentiste? Primera obra de teatro. Claro. Bueno, ¿cómo fue? La primera vez de dejar Rolón. ¿Cómo fue? Mi primera vez en teatro, ¿no? Obviamente. Y si quiere contar la segunda, no hay problema. Bueno, fue en realidad mi primera obra actuando. Sí. Fue en una obra que se llamaba. Que fue algo interno. Yo en ese momento trabajaba en un espacio de educación. Sí. Trabajaba con adolescentes de sectores, digamos, vulnerables. Claro. Y bueno, y los chicos estaban muy agresivos, estaban como peleándose entre ellos y demás. Entonces digo, bueno, tengo que inventar algo para que empiecen a charlar un poco más las cosas que les pasan. Claro, para calmarse un poco. Entonces se me ocurrió que podía hacerlo el teatro. Bueno, ahí empezamos a escribir entre todos una obra que se llamaba Perro Grande. Pero fue cómica. Y ahí fue la primera vez que actué, digamos, con los adolescentes, con los jóvenes, y la verdad que nos divertimos mucho. ¿Muchos miedos? En realidad miedo no desde lo artístico, en realidad siempre fui muy caradura y lo sigo siendo. Y estoy muy orgulloso de mi caradurismo. Pero no, el tema fue que era complicado que los chicos se metieran en el tema del teatro. El teatro era como algo medio raro, algo una mariconería en realidad. ¿Cómo una mariconería? Claro, el teatro era todo lo que tiene. En realidad no solamente el teatro, sino que todo lo que tiene que ver con el arte. Sí. Tiene que ver con un costado más sensible. Y a veces los pibes están como que la sensibilidad la dejan de lado, como si fuera algo que no tienen que ver con ella. En realidad los pibes son sensibles. Lo que pasa es que a veces la vida los hace así, como tratar de ocultar un poco la sensibilidad. Pero bueno, fue una experiencia copada. Los chicos se divirtieron. Claro. Les gustó hacer eso, les gustó ensayar, les gustó mostrarlo. Y la segunda obra, bueno, fue el infantil. Sí. Que el público infantil es un público muy jodido. Muy jodido. ¿Por qué? Porque no son hipócritas. Los chicos, si te gusta, ¿le gusta o no le gusta? O no le gusta. Y si no le gusta, te lo hacen saber. Así que fue bastante complicado en el sentido de los nervios y demás. Pero por suerte gustó bastante y nos divertimos bastante. Y bueno, en mi primera vez en tema de teatro. Porque a mí me pasa algo que en realidad nadie me lo cree. A ver. Que es que yo soy extremadamente tímido. Muy tímido. Puede pasar. Muy tímido. Y bueno, el tema de estar ahí, hacer teatro frente al público, a mí como me generaba muchas cosas. Pero bueno, por suerte empecé a jugar y decir, bueno, me pongo una máscara y salgo y estoy tapado por esa máscara. ¿Y qué tiene que ver el teatro con eso? Tiene que ver con ponerse una máscara de ser otra persona, jugar a ser otra persona. Y eso es lo maravilloso del teatro, ¿no? Que uno puede vivir millones y millones de vidas. Dejar la capa de Harry y te pones la de... Totalmente. Bien, y tu mayor éxito fue la enfermedad, ¿es así? Sí, sí, mayor éxito, suena tan raro. ¿Por qué? Sí, ha ido sí, mucha gente, he comentado con mucha gente. Y además hicimos muchísimas funciones, llegamos a hacer cerca de 60 funciones de la enfermedad desde su creación hace 4 años. Hubo una recaudación de $2 millones. Efectivamente, no lo quería decir porque la FIB me está persiguiendo, pero... Ay, sí, qué error. En realidad el teatro no se puede. Te estoy escupiendo. Sí, se acabó de. ¿Quieres una galletita con proyectil. Mayonesa? ¿Una galletita con mayonesa? No, te agradezco porque estoy a dieta, si no sabes cómo le doy la mayonesa full. No, vos fíjate que el teatro en realidad recaudación cero. ¿Cómo recaudación cero? Y es, no cero, pero es complicado porque el teatro en realidad es a pulmón. A ver, nada que tiene que ver con el teatro en la tele, el teatro en Buenos Aires. Y ojo, en Buenos Aires y en el circuito comercial, porque nosotros hicimos temporada en Capital, en Buenos Aires. Claro. Pero bueno, en un circuito off, digamos, un circuito donde más under, donde la entrada no supera los 20 pesos, digamos. Sí, pero llevaban mucha gente. En Capital las primeras funciones y las últimas ya era como que... Era cansador. Era cansador porque además nosotros salíamos a patear Capital volanteando. O sea, no es que había gente que se encargaba de la difusión y demás. Nosotros actuábamos, hacíamos la obra, dirigíamos los vestuarios, el maquillaje y hacíamos la difusión. Pero bueno, pero fue todo una experiencia copada. Fue una experiencia copada y no la dejaría nunca. O sea, y está guardada en la memoria. Totalmente. Y bueno, La Enfermedad es una obra que realmente me trajo muchas satisfacciones. Más que nada por la gente que fue pasando. Pasaron numerosos elencos. Yo no actuaba en las primeras funciones. ¿Ah, no? No, y fue. ¿Quién hacía de Carlos? Un chico llamado Ángel. Ah. Ángel, que después, bueno, dejó y bueno, tuvo que asumir el rol de Carlo. Fue una experiencia que la verdad que nos reímos mucho. Es una experiencia, una obra que fuimos agregándole cosas, cambiando cosas a medida sobre la marcha. Íbamos como una obra bastante en movimiento. Bien, y me han llegado rumores de que La Enfermedad 2 no fue tan bien como La Enfermedad 1. ¿Cuál fue no el sé problema? Qué rumores te llegaron. No, La Enfermedad 2 estaba a punto de ser estrenada en noviembre, pero bueno, por suerte para el actor y lamentablemente para nosotros, sí, consiguió trabajo uno de los actores principales y no. Y era imposible cambiarlo, o sea, buscar un reemplazo, porque bueno, justamente el teatro under tiene que ver con esto, claro, con que los actores no son actores profesionales, no es que viven de la actuación, sino que viven de otra cosa, claro, y no hay tantos actores como para tener un reemplazo. En las obras grandes, en las obras en el circuito comercial, claro, siempre hay un reemplazo para cada personaje, ¿no? Bueno, en nuestro caso no era, entonces tuvimos que suspenderlo, y bueno, se suspende y el estreno va a ser recién en el mes de julio del 2011. ¿De julio de 2011? Así. Bien, Primicia absoluta, primicia me parece. Primicia absoluta, que en tu programa. No, no la esperaba nunca. Igual después tengo otra premisa sin dejar de lugar, por supuesto, al final. ¿Cómo ve Jarrolón a patas para arriba? Mira, es muy difícil para mí criticar un programa que amo mucho, o sea. No, ¿viste? No, está bien, no estoy hacer una crítica, ¿qué pienso, claro, de patas para arriba? En realidad es un programa donde la idea es sentirse cómodo. No, te escucha, y reírse. Me acerca el micrófono, por favor. Que me acerque más al micrófono. Sí, sí, ahora sí. La cara de Diego, ¿lo vieron? La cara de Diego, no sé. Es único. ¿Usted lo conocía a Diego Marinelli? Por supuesto, es el operador estrella. En realidad es el operador de patas para arriba. Y bueno, a veces se lo prestamos a otros programas. Me gusta mucho. Déjala de fondo. ¿Se puede? Sí, usted que se olvidó en el programa, ¿no? O hay que llamar a Diego Ugalde. No. Ah, listo. Está todo bien. Bueno, ¿cómo define este Patas para arriba? Bueno, un programa donde un grupo de amigos se juntan para cagarse de risa y disfrutarlo. Un programa que lo hacemos a pulmón, pero lo hacemos. O sea, lo organizamos, lo trabajamos. Eso es lo que siempre descatamos. Porque a veces nos dicen, bueno, es fácil, vos llegás al programa 10 minutos, claro, antes y listo. No, en realidad en la semana se trabaja, claro, hay guiones, hay como... No es como otros programas de los viernes. No. Doy fe que la mayoría de los programas... tienen producción, pero a lo que me refiero es como que a veces parece que es en medio de esa vorágine, esa locura, sí, parece que es todo así improvisado. No, la verdad que hay mucho laburo y labura mucha gente, bueno, mucha gente, detrás labura de gente detrás de escena, claro, para que el programa salga. Y bueno, sale lo que sale porque no hay más neurona que esa, pero claro, bueno, pero es un programa que la verdad que... Es aceptable, es escuchable. Y que cuesta mucho trabajo, que varias veces, por ejemplo, en mí particularmente, he querido dejarlo y... ¿Ah, sí? Y sin ir más lejos, el viernes pasado quería hacer el último programa. Así es. Y ¿enojado con otros y programas? Continúa. No dejaría jamás el programa por eso. Sí, me he enojado con otros programas, pero... Bueno. No. Bueno, señor Jar, la última pregunta que le quiero hacer de mi parte es... ¿Cómo define usted a Jar Rolón? Se ríe. Es que es una pregunta más que difícil, comprometida, qué sé yo. ¿Cómo define? Bueno, un chabón. Un chabón. Sí, pero en primer lugar es un chabón. Eso es importante aclararlo, porque hay algunas dudas al respecto, se he escuchado. Muy tímido. Muy tímido. Muy loco. Demasiado loco. Muy calentón. Sí. Muy calentón. He tenido fe de eso. Creo que en el fondo es buena persona. En el fondo. En el fondo, sí. Sí, sí, sí. Hay que buscarlo. Pero... Por lo menos tiene buenas intenciones. No se enoje, Jar. A veces se bandea, pero bueno. Tiene buenas intenciones. Es buena persona. En el fondo. En el fondo. Bueno, quiero saber cuál era la primicia. La primicia es que en el mes de diciembre... Ay, tranquilo, ¿qué pasó? Sí, no sé. Es que nos pusimos así como muy cosas y de pronto... ¿Qué hay? A veces, es que lo que pasa me cuesta, tu programa es como muy tranquilo, muy... está copado, digamos. Y yo en mi programa es como que es una cosa... ¿Quieres decir que este programa es muy aburrido? No, tranquilo, que es distinto. que es distinta. La premisa es que a finales de diciembre viene un especial de dos funciones nada más. ¿De dos funciones? Nada más que dos funciones, que se la pierde, se la pierde. Sí. El especial La Navidad de los Siliuni. Los Siliuni es la familia de la enfermedad. La Navidad es un corto. Sí. Un corto teatro. No sé si existe el término. Corto teatro. Pero bueno, es un corto. Es un corto de teatro. Una obra cortita, La Navidad de los Siliuni. Dos funciones nada más en ¿Quién van a estar en esa función? Van a estar Carlo, van a estar. Va a estar Melina, va a estar Janet, va a estar María. Y va a estar Eva. ¿Eva? Eva, la vecina. Eso nada más. Eso es nada más. Ah, listo. Bueno, Har, ya muchísimas gracias por estar acá. Ya sabe que la gente que quiere ir al círculo, ¿lo puede hacer dónde queda el círculo? En Pizarro 1234, atrás de la iglesia. Si me dejas pasar un chivito, puede ser. Estamos arreglando el lugar y la verdad que lo estamos haciendo a pulmón y cuesta mucho. Además tenemos que pagar el alquiler. Claro. Digamos que a veces no tenemos plata, tenemos muchas ganas, pero no tenemos plata. Así que bueno, queremos manguear. Este lunes feriado nos vamos a estar juntando a partir de las 10 de la mañana. Sí. Vamos a estar juntándonos, vamos a estar arreglando el jardín, vamos a estar pintando lo que falta de pintar. Así que los que tengan pintura, no importa si es un potecito, es una gota de pintura, no importa qué color, nos sirve porque estamos haciendo murales. Los que tengan plantitas para el jardín, los que tengan alguna silla, algún cuadro, algo de ropa. De ropa. Zapatos, lo que pelucas, sombreros. Lo que quiera ahí. Galletitas. Comida, porque no, no. Y se hace bien, lo comen todo el día. O tenga ganas de venir a ayudar el lunes a partir de las 10 de la mañana, entonces hasta las 8 de la noche, calculo que estaremos. 8 de la noche, todo un día. Todo un día, todo un día. Vamos a estar trabajando en el círculo. ¿Cómo? ¿Hay asado? No creo. No creo, a menos encontremos algún gato que se descuide por ahí. Ah, bueno, listo. Por ahí hacemos un rico asado atrás de la iglesia San Cayetano, entonces en Del Viso, Pizarro 1234. Perfecto. Bueno, Har, y los viernes te podemos escuchar en Patas para Arriba 21 horas, ¿no? 21 más o menos, 21:30, al después de Roja Directa. Ok. Me has pedido un tema de Zapalloni que lo tenemos ahí, lo tenés ahí, Dieguito. Ese es, sí. ¿Lo tenés por ahí? Estas cosas pasan en vivo, ¿sabías? Suele pasar. En patas nunca. Esto suele pasar. Bueno, sí, pasa. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos, la verdad que un placer. El placer fue nuestro por tenerte. Bueno, cuando volvamos tenemos qué cosas tiene una mujer en su cartera y va a estar acompañándome en estos tips Charlie Arias. Lo voy a invitar también. Vino Charlie. Pelotudo. No, ya me está apurado Charlie. Y después tenemos lo de Alfano si vuelve con Matías Arné. Dicen que están juntos de vuelta. Yo le voy a contar en qué volvieron de vuelta. Les voy a contar. Y el pronóstico. Y algunas cositas raras que siempre tenemos en esto que es el mundo en tus manos. Y este tema va para vos, Har, de regalo. Sí, dale. Que te guste. Gracias. Final del viaje. Te habré pagado en el último peaje. Tal vez las perfecciones de tu maquillaje se clavó el kilometraje. Pero qué burla seguir de largo justamente ante tus curvas. Andás a ver si fue tu culpa o fue mi culpa. Se acabaron las preguntas. ¡Qué puta muerte! Yo sin saber lo que vendías fui tu cliente. Venía abstraído cuando te encontré de frente. Y no había puente. Ya me voy volando por el parabrisas. Me estás esperando desde tu sonrisa. Serán mi último recuerdo del planeta. Tanto cuidarme de la sal en las recetas. Adiós a la hipoteca. Qué colorido. Para Volverán a ver los coches y los colectivos. Dirán mañana que yo me quedé dormido. El secreto va conmigo. Mira qué gente tomando nota para apostarle a mi patente. Les paso el dato, el 94 es el accidente. Alcanzamos a estrenar la lencería que me mostrabas en la gigantografía y que también lucías. Qué pena que nos hayamos conocido de esta manera. Mirá qué tarde están llegando las sirenas a nuestra humareda. Suelto el volante, es un infierno, el paraíso, el vacindante. Seguí sonriendo en el cartel sin enterarte de todo este desastre. Yo ya me voy volando por el parabrisas. Me estás esperando desde tu sonrisa. Continuamos con El Mundo en Tus Manos. Mucha alegría, muy contento. Ya ha escuchado a la gente, a Jarro Lom, un gran invitado que ya se acaba de ir. Me quiso matar recién con un cuchillo, andaba en la mano, no sé qué pasó. Diego, ¿vos te hizo algo, Jar? Lo viste con el cuchillo, estaba muy nervioso. Estaban los nervios de la radio, dijo la primera entrevista, no sé si tenía... Me parece que está muy enojado con vos. Ahí llegó una persona que justo lo estaba a punto de presentar. Muy querido por la gente de Roja Directa. Pero bueno, he tenido la oportunidad de llamarlo y ha venido... Tenía otra entrevista, esta persona... Y vino para acá, dijo, bueno, te hago el aguante. Así que, con ustedes, ahí aplausos como siempre, Charlie Arias. ¡Ay, qué recibimiento! ¿Cómo están? Hola, Marci, ¿cómo están? Tenés que esperar los aplausos. Ay, bueno, está bien, perdón. Y que, programa nuevo, nunca vine a este programa, la verdad que... ¿Sabe cómo se llaman o no? Y no sé, tus manos en el mundo. No, el mundo en tus manos. El mundo en tus manos, qué lindo nombre. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Lo conoces? A Diego sí, ay, sí nos conoceremos. ¿Cuatro de copa conoces? Ay, hoy conocí a Bren, vi la foto de Bren. ¿Sí? Sí, la conoce acá la personalmente, novia. Ha venido y todo. Ay, tenés razón, ¿yo la vi? Sí. No me acuerdo. Sí, la vio. No, sí, no, yo sí. Nunca la vi, no, sí. No la vi, chicos. ¿Quieren que recuerde qué pasó ese día? Bueno, no me acuerdo. Si vino, no me acuerdo. Si vino, no me acuerdo. Ah, pero... no, es verdad, perdón. Perdón, perdón. Es verdad, usted no ha venido. ¿Viste? Es verdad, soy, a veces pierdo la memoria. Hace como calor acá en el estudio, ¿no? Como que... está, pero prendimos el aire acondicionado. Sí, no sé. Bueno, ¿cómo anda, Charlie? ¿Bien? Ay, bueno, ya más que bien. Vine corriendo. Quiero agradecer a mi jefe que me dejó salir temprano. Estaba ahí, justo entró una vieja que le corté el pelo. Y yo le digo, por favor, me tengo que ir a lo de Marce. Bueno, y entonces me dejó. Bueno, le mando un beso muy grande a Arturo, que bueno, que es mi jefe, que me dejó salir de la peluquería de Granburg. Me vine al toque. Quería preguntar, a su ratito estuvo Jarrolón, ¿lo conoce? ¿Cómo no lo voy a conocer si vivo con él? Usted se enoja con él, ¿no? Con mucho pancho, yo me enojo, ¿no? Yo me enojo con él, sándwich de milanesa con él. No, yo me enojo porque él es muy calentón, entonces me hace pelear con todos, por ejemplo. ¿Ah, sí? Claro, la semana pasada, por ejemplo, dijo, me estaba muy enojado con los chicos de Roja Directa. En realidad sigue enojado, ¿viste? Porque él es muy calentón, le dura mucho las calenturas. ¿Quería entonces, saber el programa? Me dijo. Sí, una cosa así, no, re loco. Y me dijo, Charlie, ni si te ocurra hablar ni con Marce ni con Nico, ¿eh? Yo digo, ¿por qué no puedo hablar? Yo los chicos los requiero, qué sé yo. Marce con sus nalguitas. Y Nico con su... Bueno, con Nico... Nico tiene con una chica que viene al programa de Patas para Arriba. Tiene una relación. Con Mirna, sí. Ay, pero lo sabe todo el mundo acá en la radio. Sí, el Post Populi. No, que en el barrio... Porque resulta, viste que acá en la radio hay en el estudio, en el otro estudio, en el estudio grande, en el estudio auditorio, hay como una especie De jacuzzi, exacto. Bueno, varias veces lo encontraron a Nicolás Herrina, lo encontraron con Mirna Garchotiesa. ¿En serio? Sí. Totalmente en pelotas. Ay, no sabés lo que es Nico en pelotas. Ah, sí, no me quiero enterar. No, mira, lo que sí no tiene culo, vos tenés más cachetes en el cachete, justamente. Vos sos más nalgudo en los cachetes que él en las nalguitas de él. La verdad, una cosita así muy. Es lo que me acuerdo en realidad, porque estaba todo enjabonado, mucho no pude ver. ¿Y ella? No, ay, no, por favor, no me hagas acordar. No. Ella también está en lo que sí, ella, viste que ella tiene muchos, prende muchos sahumerios de pachuli. Por lo menos eso es lo que me dice en realidad. Pero a mí me parece que es otra cosa lo que hay ahí, porque hay un olor casi como muy raro. Ah, prenden otros cosas. Para mí que prenden otras cosas. Otros sahumerios. Viste cómo es Nico que se prende enseguida. Y Nico enseguida. El otro día, el fin de semana pasado, ¿no? Salimos juntos. ¿Ah, sí? Y no sabes cómo tomó, lo tuve que llevar a la casa. ¿Ah, sí? Lo tuve que llevar a la casa, porque claro, tomó así que quebró mal, una cosa así como terrible, no. Es terrible. ¿Y cómo? No, lo tuve que llevar, así que ya no daba más. Me abrazaba y me decía, Charlie, te quiero, vos sos como mi hermano. ¿Qué sé yo? Le digo, pues sí, Nico, sí, está bien. Y no habló de la relación que tiene con Mirna. Con Mirna, no se lo puede decir porque él piensa que nadie lo sabe, como una cosa así secreto. Y no sabe que sabemos todo. Lo sabe todo el mundo, pero todo, además, ay, como me estoy trabando, todo tortuguita lo sabe, ¿no? Es una cosa así como terrible. Pero bueno. No la conozco mucho, Mirna. Ah, mira, la tenés que llamar, ¿sí? Después te paso el teléfono. Es linda, sí, la verdad es muy tipona. Muy tipona. Invítala. Bueno, Charlie, viendo vos, que sos peluquero y todo y demás, quería ver si me acompañás a dar los tips de estos días. Unos tips, se puede decir, no sé cómo los podamos definir, pero te explico que son qué cosas debe llevar una mujer en su cartera. ¿Qué cosa debe llevar? Ay, si querés, si no se escucha mejor. Sí, yo siempre lo utilizo así. Siempre sin el capuchón. Sin el capuchón. Le sacas el capuchón. Está bien. Está bien, porque a veces el capuchón como que molesta. Igual hay que sacarlo despacito porque si no se puede romper. Y hace ruido molesto, sí. Bueno. Bien. Te lo digo, tenemos seis cosas que la mujer fundamentalmente tiene que llevar. En la cartera. Lo que no puede faltar en la cartera de la dama. Lo que no puede faltar en la mujer en una dama, es verdad. A ver. Bueno, primero, un lápiz labial. Por supuesto. Al toque tiene que estar linda siempre los labios de la mujer. Pero además de distintos colores, distintas tonalidades. Porque uno nunca sabe. Porque claro, para distinto chongo, para distinto chico que vos te cruzás, siempre hay un color distinto de labios. Que llama la atención. No es lo mismo. O sea, si vos te encontrás, por ejemplo, un rubio de ojos celestes, así como decís, así como muy pintón, así como muy. Parece un actor, no podés estar con un lápiz labial rojo. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque das puta, ¿entendés? No, claro. Para ese tipo de chicos, en serio. ¿Es ¿se podía decir eso? Se podía decir. Ay, perdón. ¿Ah, sí? Todo legal. Muy bien. Ay, está full. Pata para arriba no está tan a full. Claro, está cansado. Me lo dejan cansado ya a la tarde. Ya está, no, a la noche ya está como yo cansado. Yo acabo con los martes, ¿no? Los martes, nada más. Bueno, haces bien, ¿viste? Claro. Porque si porque a veces si no sabes a qué hora empezás. Si venís en otro. Bueno, vamos, sigamos con esto que es el lápiz. Lo que no sale de algún lado sale del otro. Es como que ¿viste? Cuando vos te guardás las cosas, tiene que salir. En algún momento tiene que salir. Ok, bueno. El lápiz labial es fundamental. El lápiz, no, te decía, claro, porque depende del color, claro, es importante. Por ejemplo, vos ves un morochón. Color violeta. Un morochón así tipo brasileiro. Sí. Claro. Brasilero, no, es verde. Es verde. Tenés que ponerte verde. ¿Por qué? Si vos te pones otro color, un violeta, por ejemplo, claro, no te va a dar bola. ¿Entendés? Claro. Tiene color llamativo, un verde así medio fucsia, ¿entendés? Siempre muy así como muy. Lápiz labial y los pañuelitos, los elite. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pañuelitos siempre hay que tener, porque uno nunca sabe cuándo puede tener una secreción que quiere ocultar, que quiere limpiarse, ¿no? Eso es muy importante. Es muy importante. Vamos al segundo, que para mí también es fundamental, que tiene que llevar una mujer, el espejito. Ay, claro, por supuesto. Si no, ¿cómo se el ve? El espejito es muy importante, pero no solamente para maquillarse, para arreglarse. Para verse. No solamente eso, para ver chongos sin que se lo vean. Eso es muy importante. Por ejemplo, yo cuando voy a una pizzería a comer pizza, justamente, yo veo así, me siento así como de espalda de un chongo que me gusta. Porque si yo me pongo delante, es como que el chongo se va a dar cuenta que lo estoy mirando y va a decir, ¡ey, qué mirás! Y qué sé yo, ¿viste? Entonces, te pones adelante, agarras el espejito como que te estás pintando, como que te estás maquillando, peinando. Sí. Y en realidad lo que haces es relojearle el bulto, digamos. No. Claro, es muy importante, chicas, nunca olvidarse, entonces, el espejito. Llévense dos también, pero muy disimuladamente, porque si no van a parecer una motociclista, ¿eh? Claro. Así que tengan muy cuidado. Pero pueden tener un espejito en cada mano y entonces relojear más. Pueden relojear más. Y bueno, ¿por qué hay que relojear? Por ejemplo, Marce, si uno va en pareja, está bien que las mujeres saquen el espejito, entonces da a dudar ahora. Si yo voy acompañado de alguien y saca el espejito y tiene el espejito está relojeando bulto de una. Está relojeando. Sí, seguro. De hecho, las mujeres llevan espejito para relojear bulto. Totalmente. No, en serio. Porque las mujeres se pueden pintar sin verse en el espejo. Por favor, chicos, no somos tan... No somos, mira. No son tan idiotas las mujeres. Claro. En realidad es para relojear bulto. Es así. Ok. Es así, chicos. Bueno, vamos al 3. Lineador de cejas. Bueno, eso no sé si es tanto para una mujer. No. La mujer se lo bancan sin llevárselo. Los hombres, hay hombres que no pueden salir sin el delineador. Es muy importante. ¿Por qué? Claro, es muy importante. Hay hombres que lo usan y mucho, en realidad, para hacerse las cejas así como que es muy seductor el tema. Vos ves un chongo con unas cejas, por ejemplo, yo veo un chongo con unas cejas así como muy... Paraditas. Esa cosa. Veo un chabón así, la tiene bien paradita y yo me lanzo así de cabeza. Es como una cosa así. Entonces es necesario para la billetera del hombre, entonces. También, es muy, muy necesario. Yo, por ejemplo, siempre tengo... Yo tengo mi cartera, tengo muchas cosas, tengo muchas... ¿Ahora? Tengo muchas Charlie, que no nunca pueden faltar. Claro. Sí. Todos alfajores veo que hay. No, mira, esto es muy importante. ¿Estás sacando? No, es muy importante tener esta cosa. Mira, esto también es muy importante. ¿Qué? Sin esto no podés. Con esto la agarrás. Claro, totalmente. Ah, ok. Bueno, y la cremita, la importante cremita y lubricante, porque si no. Ok. Un poco de cosas de garchotiza. Garchotiza me lo dio. ¿Esa qué? ¿Eh? Saumerio en hierbas. Eso es otra. Ah, está bien. ¿Me das una, pues? Ay, no sé, bueno, lo voy a pensar. Bueno, vamos al 4, ¿te parece? Dale. La billetera y las llaves. La billetera y las llaves. Sí, por las dudas, porque mira, la billetera primero, porque ahí se pelea con novio o con chico que sale a bailar y siempre hay que llevar plata. Tienes tu billetera, por las dudas las moneditas para el colectivo. Ah, bueno. Nunca. Las moneditas. Ahora, para. Y la llave de la casa. Resulta entonces que solamente si uno lo deja plantado. No. Plantada. Por ahí se pelea. Se pelea, entonces tiene que tener plata. No. La mujer es independiente. La mujer siempre tiene plata en su billetera. Siempre tiene que tener la llave. No necesita del hombre. Y bueno, ¿qué te dicen? Por eso, pero siempre lo tiene que tener. No porque el hombre lo vaya a dejar. No. No estoy diciendo eso porque. No, sos muy machista, Marce. Sos muy machista. Pero por favor. Estamos hablando de las cosas que la mujer tiene que llevar y saca no olvidarse. Esto que estoy a dieta, me está tentando, tenés esa... Sí. Las cosas que la mujer no se tiene que olvidar, eso es parte también de ella, no estamos hablando qué tiene que llevar para bueno, el hombre. Y el hombre tampoco se tiene que olvidar la billetera. Pero estamos hablando de las carteras de las mujeres. Bueno, está bien. Bueno, vamos al 5, que es interesante. Ropa interior, una tanguita tiene que ser. Una tanguita en la cartera. Con ropa interior, una bombachita, una tanguita, para cambiarse, por las dudas. A ver, y sí, eso es importante, también corpiño, alguna minifalda también hay que tener. Yo tenía una amiga, por ejemplo, la Gladys, no sabe. La Gladys se llevaba siempre un bolso náutico, ¿viste? Así como de deportes, ahí se llevaba zapatos, dos jeans, se llevaba, bueno, calzones un montón. Ella no llevaba tanguitas, llevaba unos calzones bastante grandes que podías hacer una carpa con los calzones grandes. Sí, unos calzones. ¿Viste? Eso es de lona de Catri, esos que usaban la abuela, bueno, la Gladys, o sea, y era joven, Gladys tiene mi edad, 19 años. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, ella era 19 así, años. Para ir a bailar hacía eso, se llevaba todo porque, sí. Claro, porque decía que nunca, uno nunca sabe. Uno nunca sabe lo que puede pasar en un boliche y demás. Y bueno, la cambias. Es importante. Claro, es importante. Por eso, es importante. Y por último, preservativos. Eso siempre, sí, por supuesto. El forro hay que llevarlo a todos lados. El forro hay que llevarlo a todos lados. Hay que. Dígalo con respeto porque Diego se enoja. No, no, no me estoy refiriendo a vos. No, Diego. ¿Qué pensaba que me refería a él? No, no, no. Pero ¿cómo yo te voy a decir así? Los profilácticos son muy necesarios. No, son muy necesarios, por supuesto. Siempre hay que tenerlos. Sí, tanto y ambos, hombre, tanto hombres como mujeres. Pero la mujer también tiene que llevar por la duda, porque a veces uno, el hombre no tiene. Y no, por ahí es que, la mujer es que, dice, ver, bueno, vamos. Cuando la mujer tiene ganas de garrochotear, por ejemplo, está con un chabón y quiere garrochotear, sí, entonces simplemente lo saque listo. Por no eso. Tiene que estar esperando que el hombre no tenga. ¿Eh? Yo no escupo, ese Jar, no me confundas. No, Jar me escupió en el brazo. Bien, transpiración. ¿Qué transpiración que está Charlie? No, la verdad es que hace mucho calor acá en bien, Charlie, está bien los preservativos. Entonces, ¿está bien esta lista que está perfecto, para la mujer? Sí, sí, por supuesto. Sí. Perfecto. ¿Faltó algo? Bueno, ¿usted cree? Sí, faltó el celular. El celular es muy importante. Es muy, bueno, lo puedes llevar en otra parte, viste que ahora hay para agarrar el celular en el. No, pero en una mujer. A ver, en un hombre está bien llevar el celular en el bolsillo y demás. Sí. Porque, bueno, en el hombre está acostumbrado, digamos, al tema de los bultos en el pantalón. Pero el tema de la mujer queda feo tener ahí como sentir como esa cosa de bulto y demás. No, hay que llevarlo en la cartera, hay que llevarlo. Tampoco colgando, ¿viste? Porque ahora no tanto, pero hubo un tiempo, ¿viste? Que sí. Uno se compraba un celular y lo llevaba como un arbolito de Navidad. Todo, claro, colgando, abrochado en el cinturón. Eso me parece patético. Hola. Y demás. Bien, bueno, está bien. Estos fueron los tips que una mujer tiene que llevar en la cartera. Jar, ¿te gusta el horóscopo? Me encanta. Jar, le gusta el horóscopo. Jar, le encanta. Sí, por eso sí, te sí. estaba contando, pero te metiste rápido. No, Charlie. No, claro, porque me estás refiriendo a mí, que yo no te escuché cuando dijiste. A Jar le gusta el horóscopo. A Jar no le gusta el horóscopo. Ah, no creen esa cosa. Gustaba. No, te mintió, él te miente. Él miente siempre. Seguramente te va a saludar, por ejemplo, y en realidad está recaliente con está vos. Enojado. Bueno. Sí, totalmente. Charlie, es así, él es falso. Juntos, él es falso, el gordo es falso. ¿Decimos juntos los horóscopos? ¿Te parece? Dale, me encantaría. Te voy a dar un tema de bajo fondo. De bajo fondo, ay, como sí. me encanta. Con Gustavo Cerati. A mí una gachotiza le gusta mucho. Ah, le gusta mucho. Bajo fondo. Sí, sí, sí. Bueno, te lo vamos a hacer escuchar. Dale. Con Cerati en memoria. Ah, sí, exacto. Con Cerati, que esperemos que se recupere. Se va a recuperar, porque todo el pueblo está. Cristian Castro fuerza. Dijo que lo fue a visitar y ay, salió. Qué mentira, a decir que pero no. Dice Cristian Castro para sacar prensa. ¿Viste? Eso lo van a ¿viste? Decir. Viste, tiene el tatuaje de un pene en la espalda. Yo también me lo quería hacer. Yo cuando fui al tatuador le dije, quiero el tatuaje de Cristian Castro. Me dijo, ¿qué? Ahí iba a decir una mala palabra, pero bueno. Bueno, y mañana en CQC lo podrán ver. La declaración de Cristian. Le mando un beso muy grande a Ernestina, amiga mía. Ernestina, bueno, dale. Y escuchamos a Bajo Fondo con Gustavo Cerati. Para vos. Amargas, borrosas. las veladas de un tiempo mejor. Cuando quiero salir a caminar, con los ojos no te veo, sé que se me tiene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Que se me tiene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me tiene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Continuamos acá en El Mundo en Tus Manos y acompañado de Charlie Arias. Charlie Arias está en el Facebook, ¿no? Claro, por supuesto. Ah, bueno. Bueno, Charlie, ¿te gusta a vos los horóscopos? Porque me encanta, cajar, me encanta. ¿No? Es más, yo antes de salir tengo que leer el horóscopo, si no, no puedo salir, no puedo estar en la calle. ¿De qué sos? ¿De qué signo? ¿No lo decimos por la edad? No, que tiene que ver la edad. No sé qué sé yo, porque para salvarte un poco. Bueno, te digo Aries. Después vos mientras lo pensás y te acordás, porque si no. Bueno, en Aries, del 21 de marzo al 20 de abril. Magnetismo irresistible y poder negociar al máximo. Tener cautela o habrá confusiones. Amor, su optimismo restablecerá la confianza en la pareja y habrá muchos planes. Muy bien. Interesante. Seguimos con el otro que es Tauro. Dice, trabajo y negocios tendrá inusitado vigor. Me encanta eso. Quiero conocer a alguien de Tauro ya. Lo que acelerará trámites atrasados y cerrará negocios. En el amor, su pareja le dará pruebas de apasionante lealtad. Surge ansiada reconciliación. Surge ansiedad, reconciliación. Todos los Tauros que están peleados se van a arreglar. Se van a arreglar. Bueno, Géminis, del 21 de mayo al 21 de junio, trabajos y negocios concluyen una etapa de dudas ante las decisiones más triviales. Ahora quiere ganar. Se cansó de perder. Es la hora de ganar acá, ¿eh? Bien, amor, todo indica que una buena relación se construye cada día desde lo cotidiano. No dice mucho el horóscopo, te diste cuenta, ¿no? Es para cada uno. Vamos con Cáncer, dice, del 22 de junio al 22 de madre, julio. A mi madre, cumpleaños. Trabajo y negocio, su intención guiará sus pasos con acierto que hará que gane buen dinero. Bien, muy bien, vamos a pedirle plata a la mamá. Amor, su trabajo interior brilla y cautiva a una persona muy, pero muy cercana. El romance será inevitable. Bueno. Con mamá. Leo, trate de concentrarse hoy errores tantos perjudicarán. No, está mal dicho, ¿no? Para ver si lo leo bien. Perjudicarán. Sí, su tarea. Favorable a hacer cambios. Hay que cambiar en la vida. ¿Entiendes? Los cambios es los cambios. Uno no puede estar todo el tiempo siendo lo estático. Mismo. No, totalmente. Amor, si la pareja está en crisis. ¿Qué, mi amor? Si la pareja está en crisis, las diferencias se superan con diálogo sincero. ¿Entendés? Sincero, no hay que poner números en el diálogo. No, está bueno eso. O sea, hablamos, pero no, nada de. Nada de. Con la verdad. El siguiente es Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre. Sí. El 22 de septiembre cumple del gordo. ¿De quién? Del gordo. Trabajo y negocios. Día positivo para derrotar las estrategias de sus rivales en negocios nuevos. El amor. Un agradable encuentro con algo de misterio colmará sus expectativas de romance. Muy bien. Wow, hay que ver el gordo a quién va a conocer entonces. Virgo, ¿no? ¿Dijiste? Virgo, recién dije bien. Virgo, sí. Libra. Vos sabés que el de Libra es mi abuela y mi abuelo. Cumple uno el 12 y el otro el 13. Ay, mira qué linda. Y están separados. bueno, trabajos y negocio habrá dificultades, pero su capacidad para evaluar las cosas está al máximo. Llegará mucho dinero. Amor, se enamorará y es lo mejor que le puede pasar. Siga esperando. Bien, ¿eh? La gente, tranquilo, Charlie. Escorpio, que mi mamá entonces dice del 23 de octubre al 21 de noviembre. Trabajo y negocios. Momento ideal para perdonar afrendas de rivales y allegados. Discolos. Amor. ¿Qué discolo? No tengo la más puta. Amor, tendrá la serenidad suficiente para un nuevo comienzo en la pareja. Ah, bien. Bien, Sagitario, momento favorable para descubrir las intrigas y actuar con firmeza. Bien, vamos, ¿eh? Amor, las interferencias deben tener un límite para proteger la intimidad de la pareja. Bien. Los de afuera son de palo. Vamos con Capricornio, del 22 de diciembre al 20 de enero. Dice trabajo y negocios. Un asunto delicado estará colmado de riesgos. Conviene consultar. Amor, con los pies en la tierra logrará el cambio, la definición que tanto espera. Que tanto espera. Bien, Capricornio, ¿no? ¿Es así? ¿Recién no dije yo Capricornio? No. Sí, sí, que tanto espera. Sí, es, bueno, Acuario. ¿Cómo estamos? Ahí terrible. No, sabés que me pierdo en el horóscopo. La otra vez también me perdí. Acuario, conviene evitar hoy las quejas hacia las personas influyentes. Todo mejorará. Recordemos que este es el horóscopo de la semana, ¿no? Esto te sirve para toda la semana, hasta el martes que viene. Amor, disfrutará su capacidad de seducción y cautivará a las personas de su entorno. Ese es... Y el que viene es mi signo, así que me gustaría... El que viene es Piscis, del 20 de febrero al 20 de marzo. Dice, trabajo y negocios. Su habilidad comercial será un éxito resonante y recibirá muchas consultas. En el amor, superará una discordia pasajera y la intimidad si vivirá a pleno y sin ataduras. Bien. Muy bien. ¿Con quién estás discordiando últimamente? Con mi novia. Muy bien. Bueno, se va a pasar. No, eso, mentira, va a pasar no tengo. Eso. Bien. Estaba comiendo una galletita. ¿Quiere una? Sí, me doy cuenta que desde que empezó el programa, chicos, está dale comiéndose la galletita. Es una cosa, como una adicción que tiene. Eso, después, por eso, con razón, después se te hacen los cachetes así tan gorditos. Bien, ¿te parece decir rápido? ¿Qué pocos minutos? ¿Cómo se pasan los programas, che? Se pasa rápido. Sí. Bueno, vamos al pronóstico para el día de mañana. Mañana por la mañana tenemos una mínima de 13 grados, nubosidad disminuyendo, vientos moderados al leve sector del este. Por la tarde-noche, una máxima de 24 grados. Cielo algo nublado, vientos leves del sector sur. Jueves, por la mañana, una mínima de 14 grados. Cielo algo nublado, vientos leves, con direcciones variables. Así que si hay mucho viento, no se deje llevar con el viento. Por la tarde-noche, una máxima de 27 grados. Cielo algo parcialmente nublado, vientos leves de direcciones variables. Bueno... Jarcit, ¿cara ha venido? ¿Lo ha escuchado por radio o no? ¿O venía rápido? ¿A quién? Al señor Carrolón. Sí, estaba escuchando con él. ¿Qué le parece Carrolón ahora? Ya que él no está escuchando. Ahora tengo que hablar de... Capcionado, Paricio. Kimi parece Harry. Bueno, a ver, Harry es muy loco, muy histérico. ¿Sabes lo que le falta? Le falta ponerla. ¿Ah, sí? Para mí que sí. Para mí que la tiene que poner urgente porque si no está muy histérico. Se pelea con todo el mundo, ¿no? Es una cosa terrible. No, pero es muy bueno. Muy bueno. Lo ponen, o sea, cuando vos lo necesitas, él siempre está. Cuando vos lo necesitas, siempre él está. Después, claro, vive puteando, histérico, pero bueno. Pero siempre está cuando vos lo necesitas. Bueno, Charlie, ¿usted no va a ayudar al círculo ese que va? ¿No va nunca? Yo sí, claro, ¿cómo que no voy? En realidad yo soy el que diseño todo lo que tiene que ver con el vestuario y todo eso, ¿no? Pero claro, pero el tema de pintar, eso a mí no me sale mucho, ¿viste? Las cosas, trabajo duro es como que no, porque claro. Imagínate que me voy a arruinar todas mis uñas. Es medio feito, entonces. Sí. Pero bueno, pero yo estoy toda la parte artística, la parte así como full. Así más top, ¿no? Claro. Bueno, Charlie, desde ya muchísimas gracias. Tenemos que abandonar el estudio, siendo las 20 horas. Se termina el programa. Puntuales tenemos que terminar. Sí. ¿No nos podemos pasar media hora, nada? No podemos. Nosotros nunca nos pasamos acá. Ah, está bien. Puntuales. Bueno, está bien. Entonces, si hay que terminar puntuales, terminemos puntuales. Mira, si se enojan los de otros programas. No, es que no hay otro programa. Ah, debe ser por eso, entonces. Bien, a partir de la semana que viene empezamos El Mundo en Tus Manos a las 19 horas. Sí, 19 a 21. 19 a 20. Seguramente. ¿A 20? ¿Una hora nada más? Una horita nada más. Pero no, pero me van a dejar con las ganas. Una horita, pero a full. A full, así bien intenso. Bien, digamos. Arriba, así poca música y muchos espectáculos. No se lo pierdan, una horita a full. Por el momento. Busca reemplazante de Nancy. Así que... Pero está todo bien, así que cuando tenés se puede... que hacer un casting. El casting. Como hicimos, bueno, Nancy ha quedado en el casting anterior. Fue muy duro el casting. Fue duro, bueno, ella quedó, pero nos hemos equivocado. Así que bueno, vamos a hacer un nuevo casting organizado por Diego Marinelli. Lo buscas por Facebook y ahí sí, tenemos 60, 90, 60, no sé cómo se dice. ¿Pero qué tiene que ver eso? A ver, puede ser... No, porque Diego las elige así. Puede no ser 60, 90, 90, cosas, puede ser muy inteligente y que sepa mucho de espectáculos. A mí me gusta con que sea 120, 90... 90. Son muy babos, son tan machistas. Bueno, así me dijiste vos, Diego, ¿no? Así la querías. Bien, bueno, así que la gente que quiera. Una chica interesada en periodismo, si quiere venir a hacer acá con nosotros, no tengo ningún problema. Y podemos mantener las dos horas, si no, vamos a ir una hora, que tampoco está nada malo, voy a seguir yo solo. Así que bueno, Charlie, muchísimas gracias por venir. La gente que está mirando el clásico va 0-0, va a empezar el segundo tiempo. Gracias, Charlie. ¿Algún saludito a alguien? Bueno, un saludo a todos los, tus oyentes. Gracias. Y bueno, los espero en patas para arriba, el viernes solo. Al término de Roja Directa. A Roja Directa, bien. Bueno, voy a recomendar todo esto, este superclásico y lo demás de la semana, lo pueden ver en lo que es deporte, en Roja Directa, como bien hacía mención, de un programa de 18-21. Después, si te querés divertir, lo podés hacer a las 21 horas con patas para arriba. Y los demás programas no sé porque no me los acuerdo, pero es muy bueno los programas de esta radio, ¿eh? Son muy buenos. Muchas gracias. Vos y cuantos malos, chicos, vos y cuantos malos. Yo tuve una relación con uno de ellos. Ah, sí. Después te voy a contar. Dale. Fuimos novios mucho tiempo. ¿Ah, sí? ¿En serio? Y también con uno de Cuatro Copas, me imagino. Ah, bueno, tenías que recordarme, ¿no? Con Fabricio, ahora somos muy amigos. Bueno, lo de Fabricio fue solamente sexo, nada más. Ah, claro, está bien. Bien, y un abrazo grande a Dieguito Marinero. Gracias, Dieguito. Marinelli, cualquier cosa le dije la prisión, ¿no? Sí, Marinelli. No, dijiste bien, Marinelli. ¿Marinelli? Sí. Bien, Dieguito. Gracias por estar siempre del otro lado. Nos vemos. Yo saludo a la familia y a esta gran familia nueva, que es El Mundo en Tus Manos. Así que los espero desde el martes que viene a las 19 horas. Y nada, nos vemos. Dale. Chao, Charlie. Nos vemos. Chao, Dieguito. Chao, gente. Nos vemos el viernes que viene. Chao. Ya no estar mal, ya no estar mal, ya no estar mal, estoy Roberta, llame ya. No me cortes si ya no te sirvo más, que no encajo